A veces creemos que el amor tiene que doler. ¡Rápido! ¡Amanda! Voy a salir por la puerta de atrás, que no ¡Amanda! Se me cuente. ¡Ay! ¿Dónde crees que vas? Creía que te podías escapar, muñeca. Ya me tengo que ir, yo no aguanto más, Sergio. Pero el amor también tiene otra cara. Amanda, es cierto, yo no puedo enfrentarme a Miguel. No puedo defenderme, ni defender a mis hijos. ¿Sabes? Yo lo quiero, pero nunca sé qué hacer ni qué decir. Una cara donde el miedo no tiene lugar. No te imaginas el tiempo que tenía de no divertirme tanto, de no pasarla tan bien. Me gustas cuando sonreís. Te ves linda. ¿De veras? La otra cara del amor. Pronto, por esta emisora.